películas destacadas del cine estadounidense. Ahora vamos a hablar de El secreto de Santa Victoria. El secreto de Santa Victoria es una película estadounidense del género comedia con cierto carácter bélico del año 1969, filmada en colores y de 139 minutos de duración, cuyo título original es El secreto de Santa Victoria, distribuida por Artistas Unidos, producida y dirigida por Stanley Kramer, sobre un guion de Ben Maddow y William Rose, basado en la novela homónima de Robert Crichton. La fotografía estuvo a cargo del destacado fotógrafo italiano Giuseppe Rotondo, siendo responsables del montaje Ille Herdan y William Lyon, y del vestuario Joe King, mientras que la música fue compuesta por Ernest Gold. Fueron sus principales protagonistas Anthony Quinn como Italo Bombolini, Anna Magnani como Rosa Bombolini, Birna Lisi como la Condesa Caterina y Hardy Krueger como el capitán Sepp von Prun, acompañados por Renato Russell, Giancarlo Giannini, Eduardo Cianelli, Leopoldo Trieste, Pino Ferrara, Sergio Franchi, Patricia Valturri, Francesco Mulé, Carl Otto Alberti, Gigi Balista y Kurt Lowens. La trama gira en torno de un pueblito del norte de Italia, tras la caída de Benito Mussolini y sus camisas negras. Sus ex aliados alemanes ocuparon entonces las poblaciones italianas para proceder al saqueo y financiar con ello sus gastos bélicos. Santa Victoria es un pequeño pueblo viñatero que se dedica a fermentar vino para la muy prestigiosa firma Cinzano, para crear su vermut de fama internacional, y fue uno de los objetivos para los alemanes en retirada, para así tratar de apoderarse de sus bodegas, lo que supondría la ruina económica para dicho pueblo. Enterados de la llegada de los alemanes, la gente del pueblo, para evitarlo, oculta toda la producción de botellas del especial vino en una cueva. El ardid tuvo gran éxito, aunque los nazis estuvieron cerca de descubrirlo, pero no lo lograron. Para engañarles, los pueblerinos montaron una comedia con un falso servilismo y su astucia campesina. Veamos entonces cómo se desarrolla la historia. A un pueblo viñatero del norte italiano llamado Santa Victoria llega la noticia de la muerte de Benito Mussolini y del fin del fascismo en Roma. Un vecino, buen bebedor y borrachín, Italo Bombolini, decide subir a la torre de agua del pueblo para cubrir el lema fascista que él mismo pintó tiempo atrás, pero al bajar se acobarda, porque ha bebido para darse ánimos y los vecinos se agolpan para animarle y ver cómo lo logrará. A Rosa, su esposa y dueña de la taberna, harta del inútil borrachín de su marido, le importa muy poco si se cae y se rompe la cabeza. Uno de los pobladores comienza a gritar su apellido para animarlo, y pronto todos lo siguen gritando a coro. El consejo fascista del pueblo, al oír esto, cree que la gente lo ha elegido como su nuevo líder, y se rinden ante él, nombrándolo como nuevo alcalde. Bombolini acepta, creyendo que le puede sacar partido a la situación, y encierra a todos los fascistas, salvo al que le nombró como alcalde. Al poco tiempo se entera de que una columna del ejército alemán pasará por el pueblo en su retirada de Italia hacia su patria y requisará el único tesoro del pueblo, toda la producción del vino Vermut, que alcanza a 1.300.000 botellas para beneficio del ejército alemán. Paralelamente, ha llegado al pueblo la condesa Caterina, que posee allí una gran casa. Casi a la vez, llega un desertor del ejército italiano, al que ella oculta en su mansión, y que es quien da la idea a Bombolini de esconder las botellas en una caverna romana, en los varios pasajes que salen del centro del pueblo, tapando luego las entradas. El nuevo alcalde así lo hace con la participación de todos los vecinos. Y durante este operativo, la condesa y el desertor se enamoran. Luego, discuten los cargos nombrados por el alcalde y cuántas botellas les van a entregar a los alemanes. Y llegan a un acuerdo de entregarle 300.000 botellas. Llega la columna alemana comandada por el capitán Sepp von Prüm, que exige inmediatamente la entrega de todo el vino que tengan en el pueblo. Bombolini comienza un juego melodramático con tremendos aspamentos, como si le estuvieran arrancando las tripas, y le ofrece las 300.000 botellas, diciendo que es todo lo que tiene. El alemán se ve presionado por los miembros de la Gestapo y por el contador de la empresa que compra el vermut, que afirma que en el pueblo, según sus cálculos, hay 1.300.000 botellas. Así que ordenan a los soldados registrar casa por casa, la alcaldía, la escuela, la iglesia y todo recoveco que tenga el pueblo. Sepp von Prüm, deslumbrado con la condesa, la seduce logrando cenar y dormir con ella, a lo que el desertor, muy celoso por cierto, no puede negarse y comprendiendo la situación, lo acepta. El caso es que no encuentran el vino, lo cual es transmitido por el capitán Sepp von Prüm a los miembros de la Gestapo, y finalmente se ve obligado a continuar su retirada de Italia. Pero antes, y en plena plaza del pueblo, convoca a todos los vecinos, saca su pistola y amenaza con matar a Bombolini si no le dicen dónde están las botellas. Pero los italianos callan, frustrando al oficial alemán que guarda la pistola. Y Bombolini retoma la situación y le regala una botella de vermut a modo de despedida al oficial alemán, quien le pregunta si está seguro de que le sobra esa botella. A lo que Bombolini le responde, «¡Oh, sí! ¡Hay 1.000.000 más de donde ha salido esa, capitán!». Y von Prüm sonríe y se marchan. Ya sin la presencia de los alemanes, estalla la alegría en Santa Vitoria. Bombolini y su esposa se reconcilian en el gran baile final que se organiza en la plaza. Stanley Kramer logra una historia con un sentido del humor típico del cine italiano de los años 60, narrando con oficio casi neorrealista una comedia sin exabruptos de violencia o sexo, narrando las circunstancias que vive este pequeño pueblo italiano tras la caída de Mussolini, y con una excelente labor fotográfica del italiano Giuseppe Rotondo, uno de los fotógrafos favoritos de Federico Fellini. Y la música compuesta por Ernest Gold otorga el clima justo a las escenas de esta película posbélica, que se focaliza en las personas más allá de la gloria o la patria, y que sobrevive al paso del tiempo convirtiéndose en todo un clásico recomendable. En la novela, el relato está ambientado en el pueblo real de Santa Victoria, al norte de Italia, y la idea inicial de Stanley Kramer fue filmar la película allí, pero para sorpresa del equipo de producción, el pueblito del libro ya estaba convertido en una moderna ciudad, por lo que hubo que buscar un sitio alternativo para el rodaje, que fuera similar a la apacible Villa Vinícola, siendo elegido el pequeño pueblo de Anticoli Corrado, que reunía las características necesarias, ubicado en el Lacio, cercano a Roma. El rodaje se inició el 17 de junio de 1968 en Anticoli Corrado, luego Capranica, Viterbo y Tivoli en el Lacio, y en los estudios Cinecittà de Roma. Cuando Hollywood, por entonces, rodaba películas fuera de los Estados Unidos, mostrando otras culturas con desconocimiento de sus costumbres y de su historia, se cometen errores, por lo que resulta muy extraño ver un pueblo 100% italiano con letreros escritos en inglés. Se destaca plenamente el siempre genial Anthony Quinn, que sabe componer su personaje con total autoridad, dándole vitalidad desbordante a su Bombolini, siendo más italiano que todos los italianos que participaron en el relato, jugando un duelo personal con Anna Magnani, destacada y talentosa actriz italiana, que castiga a su marido, gobierna la casa y da consejos a su hija sobre los hombres. Y el alemán Hardy Krüger, experto en interpretar oficiales nazis, pero en esta oportunidad estuvo lejos de los típicos villanos alemanes sedientos de sangre, no causando daños a los pobladores, no así los oficiales de la Gestapo, siempre arrogantes y estúpidos. Con 6 nominaciones a los premios Globo de Oro, lo ganó como mejor película comedia en 1970 y fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood en los rubros de mejor montaje y mejor banda sonora. El secreto de Santa Victoria se estrenó el 29 de octubre de 1969 en la ciudad de Nueva York y luego en todo el territorio estadounidense, y en la Argentina su estreno se produjo el 25 de marzo de 1970 en el Cine América de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine estadounidense, recordando hoy esta muy buena película con Anthony Quinn y Anna Magnani, que se tituló El secreto de Santa Victoria.